Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la lectura de junio 15 y vamos a estar leyendo el capítulo de Salmos 134, 146 hasta el 150. So, tenemos casi, tenemos puros salmos ahora. Yo creo que este es el último capítulo de los salmos que tenemos que leer. So, vamos a leer el 134, está muy corto. So, alaben al Señor todos los siervos que trabajan por la noche en el templo y levantan sus brazos hacia el lugar santo y bendigan al Señor, que el Señor creador del cielo y de la tierra les bendiga desde Sion. Un poco corto, como le dije, el salmo, y para aquellos que trabajan en la noche, yo creo que les queda bien este salmo. Hay mucha gente que trabaja en seguridad, trabaja en muchas fábricas y trabaja en muchos de los lugares en la noche y pasan muy lentos, pero sería bueno que alabáramos al Señor en ese tiempo que tenemos libre. Aleluya, alma mía, alaba al Señor. Alaba al Señor toda mi vida mientras yo esté vivo. Entonará canciones en honor al Señor. No pongan su confianza en los poderosos. Ellos no son más que simples seres humanos que no tienen poder para salvar. Ellos también morirán, volverán al polvo, y ese mismo día todos sus planes acabarán. Afortunado el que recibe ayuda de Dios de Jacob, el que confía en el Señor tu Dios. Él creó el cielo, la tierra y los mares y todo lo que habita en ellos, y los protege para siempre. El Señor hace justicia de los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. El Señor da la vista a los ciegos, el Señor ayuda a los que estén en dificultades, el Señor ama a los justos. El Señor protege a los inmigrantes, cuida a los huérfanos y a las viudas, y les amarga la vida a los perversos. El Señor reinará eternamente. Sion, tu Dios, reinará de generación en generación. Aleluya. Ese es el Salmo 147. Aleluya, qué bueno es encontrar canciones de alabanza a nuestro Dios. Qué placentero cantar alabanzas a su nombre. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los desterrados de Israel. Sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Él determina el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Dios es grandioso y grande es su poder. Su conocimiento no tiene límite. El Señor apoya a la gente pobre y derriba por el suelo a los perversos. Canten agradecidos al Señor, canten alabanza a nuestro Dios al son de arpa. Él llena el cielo de nubes y hace que lluvia caiga sobre la tierra, hace que el pasto crezca sobre los montes. Dios les da alimento a los ganados y las crías de los cuervos cuando chillan. Él no se deleita en la fortaleza del caballo, ni se complace en la fuerza del ser humano. El Señor le complace a la gente que lo respeta, los que confían en su fiel amor. Jerusalén alaba al Señor, Sion alaba a tu Dios. Él reforzó a los cerrojos de las puertas y bendijo a sus habitantes. Dios mantiene la paz en tu nación y hace que para siempre tengas alimento en abundancias. Dios le da una orden a la tierra y ella obedece inmediatamente. Dios hace que caiga la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera ceniza. Él hace que caiga granizo como piedras que caen al cielo y congelan la tierra. Luego da órdenes y sopla nuevamente un viento tibio que hace que el hielo se derrita, el agua comience a fluir. Dios reveló su palabra a Jacob, sus leyes y mandatos a Israel. Con ninguna otra nación Dios ha hecho esto, ninguno otro conoce sus mandatos. Aleluya. Y si se acuerdan cuando Jesucristo estaba dormido en la barca y se levanta después de la tempestad y los apóstoles lo despiertan, y él se levanta y le dice al calma al viento, y ellos dicen: ¿y este quién es que hasta el viento lo obedece? Ellos lo más probable que ya habían oído este salmo, este canto, y sabían que nada más podía ser Dios, ¿no? Vamos a leer el Salmo 148. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos los ángeles, alábenlo todos los ejércitos, alaben el sol y la luna, alábenlo todas las estrellas que brillan, alaben los altísimos cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor, porque él dio una orden y todo fue creado. Dios lo creó todo para que existiera para siempre, dio unos mandamientos que nunca pasaron. Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos y el océano, el rayo y el granizo, la nieve y el humo, la tormenta que cumple sus mandatos, las colinas y montañas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y los animales domésticos, los reptiles y los pájaros, los reyes y las naciones de la tierra, los líderes y los gobernantes del mundo, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos, alaben todos ellos el nombre del Señor. Pues solo su nombre es grande, su esplendor está por sobre los cielos y la tierra. Dios les ha dado poder a su pueblo, que todos los que son fieles lo alaben, los israelitas, su pueblo cercano, aleluya. Este es el Salmo 149. La comunidad de los fieles alaba al Señor. Canten al Señor una canción nueva, alábenlo en la comunidad de los fieles. Israel, alégrate por tu Creador. Habitantes de Sión, alégrese por su rey, que alaben a Dios con danzas y bellas melodías, a ritmo de panderos e instrumentos de cuerda. El Señor es feliz con su pueblo, les da a los humildes el honor de la victoria, que le alegren los fieles por su gloria, que hasta en su cama griten de alegría, que salgan de sus gargantas alabanzas a Dios y tengan en su mano una espada de dos filos para vengarse de los pueblos y castigar a las naciones, para encarnecer a los reyes y a los poderosos con gritos de hierro, que los castiguen de tal como Dios los ordenó, aleluya. Aleluya, alaben a Dios en su templo, alaben en su firmamento poderoso, alaben a Dios por sus grandes obras, alábenlo por la tremenda grandeza, alábenlo con sus trompetas, alábenlo con arpas y liras, alaben a Dios con panderos y danzas, con flautas e instrumentos de cuerda, alaben a Dios con platillos sonoros, con platillos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. Bonito salmo, y hasta aquí vamos a terminar esta lectura. Como le dije, una lectura un poco corta. Leímos el Salmo 134, del 146 hasta el 150. Una de las cosas que le quiero pedir es que, si usted tiene tiempo, vaya a iTunes y denos un comentario de lo que opina del podcast. Si usted piensa que podemos hacer algo mejor, o piensa que es una pérdida de tiempo, si piensa eso, por favor, déjamelo saber también, ¿no? Para que así me vaya y diga, pues, la gente piensa que es un... Así tengo buena excusa para Dios y decirle: Dios, la gente piensa que es una pérdida de tiempo, ¿para qué hacerlo? Uno muchas veces he pensado y he dicho, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy? Mejor yo la leo yo solo cuando yo quiero y me evito de tanto, porque me cuesta más trabajo ponerla en el server, después encoded y un montón de cosas que tengo que hacer. Y siempre he probado a Dios y le he dicho: Señor, si hay más gente escuchándolo, lo hago. Y cada vez que le digo eso, hay más gente escuchándola. Pues no gano, ¿no? Pero ahí vamos. Vamos a ver. Si usted tiene alguna pregunta, escríbame a info@mawministries.com, o me puede escribir a marcos@mawministries.com. Gracias.